pobre cuca la dejó en pelotas. Una pequeña ciudad del Brasil le vendió la pava, el mate y hasta la plancha. Y para el fantástico se fue rascando a mí. Y un sope le dejó a la viejita, le choreó el vento, el canuto y toda la guita. En los bailes él se la gastó todita, hasta la plata que yo guardaba en la mesita. Pero él vive como un rey, se siente un soberano, por eso todos le dicen que es. Pero él vive como un rey, se siente un soberano, por eso todos le dicen. Se siente un soberano, por eso todos le dicen, todos le dicen.